hay que acelerar algunos debates. La imputabilidad de menores a partir de los 12, 13 o 14 años en delitos graves. Porque una vez más nos encontramos con menores reincidentes que llevan adelante delitos graves. El gobierno de la provincia de Buenos Aires volvió a proponer bajar la edad de imputabilidad. ¿Qué quiere decir esto? Puntualmente, se proponía que desde los 12 o 14 años puedan ir presos, puedan ser juzgados como adultos. No es la primera vez que se propone bajar la edad de imputabilidad. Es recordado el caso de Bloomberg, quien llegó a hacer un acto en las escalinatas del Congreso con esta propuesta. Acerca de este tema en particular, la consultamos a la ministra de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Carmen Argibay. Yo no quiero bajar la imputabilidad a los menores, porque ellos quieren bajar a 14. Después no les va a bajar porque va a seguir habiendo exactamente igual. Van a bajar a 12, vamos a seguir igual. A 10, seguimos igual. Vamos a llegar a los 3 años, vamos a mandar a los niños con un infante a la cárcel porque le pegaron a los compañeros. Entonces, esto no es solución al problema de la delincuencia. Ni el aumento de las penas, como se demostró con la ley de Bloomberg, ni bajar la imputabilidad de los menores. El problema es de prevención. Hay que hacer políticas de Estado, eso es lo único que puede ayudar a disminuir la delincuencia. La voz de Carmen Argibay, jueza de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Tiempo antes hablábamos con Marcela Lapena de la Asociación Chicos de Rosario, de estos jóvenes a los que los diarios les dicen menores, término que está más relacionado a ellos como delincuentes que como chicos. Lo que nosotros creo que tenemos que ser conscientes es que en nuestra provincia los chicos en conflicto con la ley no dependen de la Dirección Provincial de Protección de los Niños, Niñas y Adolescentes, sino que dependen de la Secretaría de Gobierno, del Ministerio de Justicia, con lo cual primero son pensados como delincuentes y después como niños. No es que son niños que delinquen, sino que son delincuentes niños. Y ahí me parece que hay un error importante. En el diálogo que tuvimos con la jueza del Máximo Tribunal de Justicia de la Nación, Carmen Argibay, la magistrada también opinó acerca de cuáles podrían ser las soluciones para la violencia y la inseguridad. Si nos ponemos histéricos porque hubo un hecho donde apareció un menor y entonces todos los menores son culpables, esto no puede ser, no se puede actuar por impulso. Hay que tener programas de inclusión social, de poder hacer todas las cosas como se deben de hacer desde el punto de vista del Estado para poder limitar en lo posible, como se pueda, el delito de nosotros. Si no se hace con educación, con inclusión social y con programas de prevención, es inútil. Bajémoslo hasta donde bajemos, vamos a tener chicos de un año presos y no vamos a disminuir el delito. Eso está lo dicho, no bajo la edad. La Ley de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes dice que la política de protección integral de derechos de los chicos debe ser implementada mediante acciones de la Nación, las provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los municipios. Para que se logren estos objetivos, tiene que contar con estos medios. Políticas, planes y programas de protección de derechos, entre otras herramientas, para proteger los derechos de los chicos. El mundo que soñás está en sus manos. Cuidalo. Campaña Aire Libre con los Chicos.